Ya puedo sentir tu canto con voz de tierra lejana. Te estoy esperando, niño, abierta está la mañana. Te estoy esperando, hijo, abierta está la ventana. Aprenderán a mirar de a poco tus negros ojos, y cuando busques la luz te la daremos nosotros. Y cuando busques la luz te la daremos nosotros. Quiero enseñarte el color que puede tener la vida si se mira desde adentro. Negra será la mentira, roja la sangre del hombre, verde puede ser el día. Mira a tu madre en la tarde, conocerás el color que puede tener el alma que está brotando de amor. Que puede tener el alma que está brotando de amor. Quiero pedirte, hijo mío, que me mires frente a frente y que me cuentes bajito qué color es el quererte. Y que me cuentes bajito qué color es el quererte.